Concentración de la propiedad, nuevos medios digitales y derecho humano a la comunicación serán temas de la audiencia pública de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. La audiencia será el próximo martes y miércoles en Paraná, Entre Ríos, para abarcar las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Estamos en comunicación con Gustavo Bulla, coordinador de las audiencias públicas de la Defensoría del Público. Gustavo es licenciado en Ciencias de la Comunicación y fue director nacional del CONFER y de AFCA entre los años 2008 y 2002. Buen día, Gustavo. Gracias por atendernos. Acá Agustín de la red de radios comunitarias Farco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, todo bien por acá. Bueno, muchas gracias ahí por atendernos. Gustavo, en tiempos de énfasis sobre la propiedad privada y las libertades de los medios, nombrar los derechos de las audiencias por lo menos llama un poco la atención, ¿no? ¿A qué se refieren ustedes ahí desde la Defensoría con los derechos de las audiencias? Sí, básicamente nos referimos a lo mismo que al mismo principio filosófico, diría, que preside a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es considerar al derecho a la comunicación como derecho humano básico. Durante mucho tiempo la concepción liberal consideró que desde el siglo XVIII la libertad de prensa le correspondía solamente a los propietarios de imprenta y los capaces de ser propietarios de un medio impreso en aquellos años. Sin embargo, tal como lo plantea la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica, más conocido popularmente, al cual la Constitución Nacional de la Argentina adhirió en su reforma del 94, todos tenemos el derecho a investigar, informarnos, expresarnos. No es un derecho que esté en cabeza solo de los dueños de los medios o de los propios profesionales de los medios de comunicación, por lo cual, más allá de esta hegemonía aplastante de la comunicación como mercancía en estos días, que ya excede incluso las fronteras nacionales, ¿no? Hoy estamos en presencia de 10 megacorporaciones globales que dominan las comunicaciones digitales, las plataformas, las redes sociales y demás. Pese a eso, seguimos considerando que es un derecho humano básico y por eso es que es necesario defenderlo, y así lo manda el artículo 19 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al crear la Defensoría del Público. Claro, y en ese sentido es que parte del ejercicio del derecho humano básico está la idea, la propuesta de la Defensoría de la participación en la audiencia pública de la semana que viene. Claro, digamos, uno de los mandatos más claros que tiene la Defensoría del Público en ese artículo que yo citaba es el de realizar audiencias públicas regionales todos los años de manera tal de pulsar el estado de la opinión de los diversos públicos que habitan en nuestra sociedad. Nosotros, la Argentina es una sociedad multicultural que abarca un inmenso territorio, el octavo territorio en extensión del mundo, con lo cual es vital salir de las 20, 30 manzanas de la ciudad de Buenos Aires pensando que esa es representativo de la Argentina y escuchar a los argentinos y a las argentinas allí donde viven. Y bueno, en ese sentido recuperamos con la gestión de Miriam Lewin al frente de la Defensoría del Público, nombrada a partir de junio de 2020, en el medio de la etapa más cruda de la pandemia, recuperamos esta sana costumbre de realizar y convocar a las audiencias públicas, primero en el año 2021 de manera exclusivamente virtual, porque todavía persistían las condiciones sanitarias adversas, y a partir de este año ya las estamos haciendo de modo mixto, esto es, los que participen pueden optar entre hacerse presentes de la manera convencional en el lugar donde se realiza la audiencia pública, o también pueden preferir conectarse remotamente de manera virtual a través de una plataforma Zoom, digamos, lo cual es como una herencia buena, positiva, casi la única, diría yo, que la pandemia nos va a dejar, que es este uso extendido de estas tecnologías de la información y la comunicación, que previo a 2020 eran poco utilizadas y que hoy, habida cuenta que hemos estudiado, trabajado, comprado, hasta hemos festejado cumpleaños por utilizando las plataformas de videoconferencia, hoy también la utilizamos para favorecer la participación popular de todos y todas, ¿no? Claro, bueno, justamente esa es un poco la propuesta ahí que va a ser la semana que viene, el modalidad virtual, modalidad presencial, y sobre uno de los puntos que ustedes remarcaban ahí en la invitación, veía que Argentina hizo un enorme trabajo en torno a la ley de comunicación audiovisual que recién nombrabas, y en relación a la concentración de la propiedad, que es uno de los temas que van a tratar en la audiencia pública, ¿cuáles considerás vos que pueden haber sido los puntos claves que se trabajaron en estos 10 años, digamos, de la ley, ¿no? Desde el momento de la ley hasta acá, algunos puntos claves que se pueden haber trabajado en torno a la concentración de la propiedad de los medios y algunos desafíos que puede haber, ¿no? Bueno, como es público y notorio, una de las primeras acciones del gobierno nacional anterior al actual, el encabezado por el expresidente Mauricio Macri, por la vía de un decreto de necesidad de urgencia, el fatídico 267 de 2015, dado a conocer en los primeros días de su mandato hacia fines de 2015, cercenó buena parte de las herramientas que la ley de servicios de comunicación audiovisual tenía, no ya para eliminar, pero al menos para limitar, para atenuar la conformación monopólica en los servicios de comunicación en la Argentina, digamos, esto de haber pasado al servicio de televisión por cable, de ser considerado un servicio audiovisual, a un servicio TICS, es decir, comparable con un acceso a internet o algo por el estilo, haciendo caso omiso de los contenidos audiovisuales que se distribuyen a través de los servicios pagos de TV, aparte de ser una barbaridad en términos de la concepción jurídica del servicio, les permitió tornar abstracto algunos de los mecanismos que había ideado la ley para ponerle límites a la concentración y plantear la incompatibilidad de cierta multiplicidad de licencias. Recordemos que la ley de servicio de comunicación audiovisual permitía tener hasta 24 licencias de televisión por cable, siempre y cuando en la misma localización no se tuviera una licencia de televisión abierta. Bueno, eso fue eliminado de un plumazo y muchas otras cosas más. Se le agregaron licencias abiertas que antes podían ser 10, se le agregaron 5 más, con lo cual el límite llega a 15. Borraron el límite de la ocupación de mercado que planteaba originariamente la ley. Volvieron a permitir, como lo hizo Menem en el 99, la transferencia de licencia, que es un eufemismo ni más ni menos que la venta de licencias. Digamos, esto es una aberración desde todo punto de vista, porque el Estado entrega por un tiempo determinado y bajo determinadas condiciones que fija la ley una frecuencia para ser explotada a título gratuito, y el permiso para transferir licencia la valoriza y la transforma en una mercancía, y hemos visto numerosos ejemplos a lo largo de esto de gente que se ha dedicado a hacer pasamanos con frecuencias que debían ser gratuitas y tornarlas rentables. Bueno, todos esos aspectos han condicionado seriamente el panorama de la estructura de propiedad de medios en la audiovisuales en la Argentina y de medios en general, que yo me atrevería a decir que es mucho peor aún que el de 2009 cuando se sancionó la ley de servicios de comunicación audiovisual. No olvidemos que se ha permitido la mega fusión entre Cablevisión y la empresa Telecom, conformando una de las empresas más grandes de la Argentina y con un gran dominio en el sector de las comunicaciones. Es decir, una cantidad de cuestiones que entendemos que junto con la necesaria imaginación que debemos construir socialmente para que el Estado sea el encargado de darle forma jurídica, respecto de los nuevos medios digitales, ¿no? Yo antes mencionaba unas 10 megacorporaciones a nivel mundial que dominan las comunicaciones y que prácticamente ignoran las viejas fronteras físicas de los estados nacionales. Todo un desafío para la legislación, pero ya no de Argentina, sino de todos los estados. A nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Algunos han atinado en Europa, sobre todo por la tradición de la protección de las industrias culturales europeas, han atinado a cobrarles algún impuesto a las plataformas a demanda, por ejemplo, para solventar la producción audiovisual nacional. La Unión Europea exige presencia de un porcentaje mínimo de producciones europeas en los catálogos de, por ejemplo, Netflix o Amazon o cualquiera de esas plataformas audiovisuales a demanda. Bueno, vamos a tener que pensar no solo en ese sentido, sino también de protección, porque de protección de los usuarios, dado que sabemos que estas redes sociales y las plataformas de contenidos son preferentemente y masivamente consumidas por las nuevas generaciones, que son las más indefensas en varias materias, se cometen delitos a través de eso, o la implicancias en la soberanía política de nuestros pueblos, que a veces alcanzan estas redes sociales, trabajando con campañas de desinformación, con noticias falsas. Bueno, hay una cantidad de cuestiones que por lo pronto consideramos que debemos ponerlas en el debate público para que se vaya generando las condiciones para volver a tratar de, en la medida que haya una mayoría parlamentaria suficiente, poder volver a legislar y a reconstituir la autoridad estatal que hoy está seriamente dañada en la materia. Claro, sí, Gustavo, en ese sentido veía que, bueno, el agigantado avance de los medios digitales trajo de vuelta ahí un poco a la mesa el debate sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual y planteó a la vez una cuestión que es la convergencia de los medios, ¿no? Y cómo todos los medios han incorporado incluso plataformas digitales y donde queda como medio de alguna manera diluida ciertas regulaciones y por lo tanto si ciertas regulaciones quedan diluidas la idea que trabaja mucho la Defensoría, que es la de los derechos de las audiencias, ¿no? Así que, bueno, creo que ahí por el programa que estuve viendo es uno de los puntos claves ahí también para recibir opiniones por parte de los participantes, las participantes, ¿no? Claro, sí, ese es el disparador que de alguna manera nosotros planteamos para las 6 audiencias que planificamos realizar este año. Esta de Paraná es la tercera, ya hicimos una en Mendoza en marzo, en mayo en Resistencia, provincia del Chaco, y ahora toca el turno de la provincia de Entre Ríos, y esto, decía, funciona como un eje disparador, lo cual no significa que los expositores que se inscriban no puedan tocar cualquier otro tema pertinente a los servicios audiovisuales y demás. Incluso a menudo sucede en las audiencias públicas que se reciben denuncias concretas sobre vulneración de derechos a través de algún medio de comunicación y demás. Así que, bueno, nos parece que el ejercicio de la participación popular en la definición de la política pública de comunicación es un ejercicio democrático del cual no podemos volver atrás. La sociedad argentina, en torno a la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual, produjo una movilización inédita, instaló en la agenda pública de manera masiva la temática de los medios de comunicación, que antes parecía ser para un coto cerrado, ¿no? Donde estaban las militancias de las radios populares, el sector académico, los sindicatos de trabajadores de los medios y poco más. y hoy, a pesar de los pesares y de las cosas que habría que revisar de la ley y del proceso de aplicación y demás, estamos en condiciones de afirmar que hoy la sociedad argentina ha perdido buena parte de la ingenuidad frente a los poderosos medios de comunicación, ¿no? Claro, sí, en muchos casos considerando, sabiendo que son empresas, después viendo cómo ver el tema, pero digamos sabiendo que tienen como intereses y no que son así como inocentes en relación a la manera de abordar la comunicación. Estamos en comunicación con Gustavo Bulla, él es coordinador de las audiencias públicas de la Defensoría del Público, porque se viene la audiencia de la semana que viene en Entre Ríos para nuestra región, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Gustavo, no quería dejar de preguntarte algo que resonó mucho en nuestros medios la semana pasada y que quedó resonando, porque se trata en el Congreso de la Nación la continuidad de los fondos específicos para la cultura y los medios comunitarios, ¿no? Y escuchamos días atrás en Diputados, justamente donde se hizo el primer tratamiento, las críticas al trabajo de la Defensoría. Textual, dijo Lombardi, el diputado de Juntos por el Cambio, ahí no se están financiando elementos de la cultura, es una usina de pensamiento único que ha servido para perseguir periodistas. Quería saber cómo resonó ahí en el organismo y cuál es la postura de ustedes frente a esas expresiones vertidas por Lombardi el miércoles. Sí, no es la primera vez que el actual diputado Lombardi, ex secretario de Contenidos Públicos o algo por el estilo se llamaba el cargo que ostentó durante el anterior gobierno nacional, ha dicho con toda claridad que si se impusieran en las próximas elecciones, él cerraría la Defensoría del Público, que no la llama así, la llama de diversas maneras, no es tan difícil, pero se ve que le cuesta o tiene algún problema. Se equivoca el nombre, sí, o intencionalmente. Sí, se equivoca, constantemente se equivoca, y ya a esta altura algún asesor se lo podría escribir en un papelito. Pero bueno, me parece que es llamativo esa equivocación, le baja el precio, considera que es un organismo que aplica la censura previa, muchas veces ya han referido en forma, él y otros de sus conmilitones se han referido de forma peyorativa al trabajo que se realiza, y bueno, tiene que ver con la concepción que ellos tienen de los medios de comunicación, que consideran que son solo negocio. Los consideran en una de las dimensiones posibles que tienen las empresas de comunicación en un país como el nuestro, que por supuesto no es ilegítimo que obtengan ganancias. Pero esa es solo una de las dimensiones, no es una empresa cualquiera, no es una industria cualquiera, un medio de comunicación. Ya en cualquier rama de la economía es grave que una actividad esté dominada por una sola empresa, veamos si no lo que estamos padeciendo los argentinos con el aumento constante de precios, sobre todo el sector alimenticio y demás. Pero en este caso es peor, porque aparte de capital material, estas empresas concentran capital simbólico que tiene que ver con información, memoria, cultura, entretenimiento y demás, y no podemos dejarlo en manos de la oferta y la demanda del mercado. En ese sentido es que existen derechos, el derecho a la comunicación es uno de ellos, es muy importante como derecho democrático, y el Estado, que se presume democrático, tiene la responsabilidad y la obligación, diría yo, de defenderlos. Así que bueno, esperemos que el electorado no le dé la oportunidad en 2023 a los Lombardis de ejecutar estos planes que dicen tener de eliminación de organismos. Ya han hecho, no deberíamos sorprendernos, Lombardi viene de un gobierno que ha eliminado el Ministerio de Salud, así que si ni siquiera la salud pública le los conmueve, no debe haber nada que no los que los conmueva más allá de la obtención de rentabilidad. Así que en ese sentido no estamos sorprendidos. sí creemos que es una preocupación y que no hay que dejarlo pasar así livianamente, porque de tanto decirlo va a parecer que va a terminar haciendo sentido común, ¿no? Con lo cual me parece que hay que reafirmar el debate público y la defensa de estos mecanismos que creó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que todavía están vigentes. Claro. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Hasta hoy, 23 de junio, pueden inscribirse quienes quieran participar de la audiencia pública para la Región Centro. El único requisito es residir en las provincias de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. Desde donde te hablamos ahora es desde Córdoba, así que pueden participar hasta las 20 horas, ahí pueden buscar en la página de la Defensoría del Público y también en nuestro sitio web cdmnoticias.com.ar toda la información para participar y eso justamente como decías vos, hacer valer el derecho de las audiencias, los derechos de las audiencias. Sí, la pueden googlear, con perdón de la marca, pero ya quedó como un término general, a la página de la Defensoría, pero es www.defensadelpublico.gov.ar. Es un formulario electrónico muy sencillo donde dejan datos personales de contacto y la opción por lo presencial o lo virtual. Y esperemos que sean muchos y muchas los que se inscriban para participar, porque es importante escuchar a todos y tomar nota de lo que nuestro pueblo está pensando respecto de los servicios de comunicación audiovisual. Ahí estábamos en comunicación con Gustavo Bulla, coordinador de las audiencias públicas de la Defensoría del Público, en función de la audiencia pública que hay la semana que viene en Entre Ríos para nuestra región. Muchas gracias, Gustavo. No, al contrario, gracias a ustedes por siempre participar de estas actividades y por difundirlas.